Empezamos elevando nuestro corazón, como siempre, a Dios que nos ve. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta meditación vamos a continuar en el espíritu de la filiación divina, de que somos hijos de Dios, pidiéndole al Señor entender bien su enseñanza de que un hijo, una hija de Dios, deben vivir en este mundo de tal manera que se note. Y eso se llama santidad en lenguaje cristiano. Todos los hijos y las hijas de Dios han sido llamados a la santidad perfecta. Este camino empezó, como lo contó el Señor a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, se lee esta historia, que tiene su puntito de humor, que Nicodemo, magistrado judío, fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Le hace una confesión en nombre del Sanedrín judío. Estaban impresionadísimos por lo que el Señor venía haciendo desde el principio, y estaba muy en el comienzo de su vida pública. Y de pronto el Señor le cambia el discurso, no le dice simplemente gracias por aceptarme, sino que ha venido como el divino maestro a enseñar, y le dice: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y le pica la curiosidad con esta expresión tan sorprendente. Y le dijo Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesucristo le habla de volver a nacer a un hombre adulto. Y respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne. Lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. Este segundo nacimiento, que es sobre el que ya hemos meditado en la anterior meditación, es el que nos hace hijos de Dios. Pero acá está señalado el momento exacto en el que esto ocurre. Es del agua y del Espíritu Santo. Se refiere Jesús al bautismo cristiano. En ese momento se produce el milagro de la adopción de hijo. Y cuando el sacerdote o un ministro extraordinario, en caso de necesidad, está bautizando y echa esos tres chorros de agua que corren por la cabeza de la niña o del niño y le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, Dios, la Santísima Trinidad, a esa criatura la llaman hija mía, hijo mío. Y le empiezan a dar todo tipo de gracias y de dones. Y cuando va creciendo, lo que Dios espera es que se note que es una hija suya, que un hijo suyo. Y que se note de un modo muy concreto, según las normas, según el estilo de lo que Jesucristo llamó al principio el camino, y los primeros cristianos llamaban el camino, el estilo de vida del cristiano. Actualmente nosotros llamaríamos la moral cristiana, o la teología moral enseñada por Jesucristo, la conducta que debemos tener las hijas y los hijos de Dios en la tierra. Este estilo está resumido de un modo maravilloso en el Sermón de la Montaña. Ahí está claramente fijado para siempre el llamado universal a la santidad. Dios no quiere que haya un hombre santísimo como el santo cura de Ars del siglo XIX, una mujer con fama de santidad como la madre Teresa de Calcuta, una por siglo en la tierra. No, de ninguna manera. En el Sermón de la Montaña, que fue su presentación en sociedad, junto al mar de Galilea, en una colina llena de verde, ante muchos miles de personas que le seguían, viendo la muchedumbre, dice Jesús en San Mateo, en el capítulo 5, subió al monte, realmente un repecho, una pequeña colina. Se sentó y sus discípulos se acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados serán todos cuando los injurien y persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Con estas palabras, bienaventuranzas se llaman macarismos por el griego, que quiere decir hay que alegrarse por lo que a veces la gente mundana se entristece. Empieza el Señor este discurso en el que empieza a poner unos cuantos puntos sobre las íes y vamos a pedirle que le entendamos y aceptemos toda esta sabiduría que hay en la conducta moral que nos ha pedido que tengamos los hijos de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Y yo, hermano mío, hermana mía, te lo digo. Tenemos conciencia de que Dios nos ha dado esta vocación. La sal no se ve en los alimentos, pero si falta, ese alimento sabe mal, no gusta. Mucho más todavía este segundo ejemplo, o esta semejanza que pone el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cumbre de un monte, ni se enciende una lámpara y la ponen debajo de un cesto, de una canasta, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Que brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los hijos tenemos que hacer quedar bien a nuestro Padre Dios. Y a lo mejor lo hemos hecho quedar mal. Y hay gente que dice, pero tú eres cristiano o cristiana. Tú rezas el Padre Nuestro. Y te portas así.